¡Vamos, vamos, que vienen los chivatos! ¡Corre, corre, que nos cogen! ¿Tú qué te has llevado? Llevo la mochila petada, ¿y tú? Me he llevado de todo. ¡Qué chaval! Años, un chaval cualquiera en cualquier barrio, con malas compañías, su madre no pone horarios, el padre pasa, no quiere saber nada, y mientras en la casa... Bienvenidos, bienvenidas a Reconociendo el Barrio, el programa de la Asociación de Vecinos La Fraternidad de los Cármenes, en la onda de Caño Roto. Nos podéis escuchar en directo todos los jueves de 5:30 a 6:30 de la tarde, en laonda.cc. Y escuchar todos nuestros programas en podcast en archive.org. Podéis contactar con la Asociación de Vecinos a través de redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram y en la dirección de email avvlafraternidad@gmail.com. Si queréis consultar nuestras actividades, nuestra página web es www.avvlafraternidad.org. También pueden acercarse a la sede de la asociación en calle Escalonilla 19, especialmente los jueves a partir de las 7 de la tarde, que es cuando tenemos nuestra reunión semanal. Nos podéis traer propuestas, incorporaros a grupos de trabajo y plantear problemáticas. Si os apetece intervenir en nuestro programa, Reconociendo el Barrio, podéis escribirnos o enviarnos audios por WhatsApp o Telegram, o directamente llamarnos al número 682-662-183. Somos de Caño Roto, no lo vamos a negar. Somos un poquitano, que lo vamos a... Buenas a todos, a todas. Aquí estamos otra semana más en Reconociendo el Barrio, en la Asociación de Vecinos. Y bueno, a los mandos está Pablo. Hola, Pablo, ¿cómo vamos? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Aquí... una semana más, ¿no? Sí, has vuelto. Hemos vuelto a la vida. Sí. Normal. Solo comentar, tenemos un programa pendiente, un especial que estuvo Pablo haciendo entrevistas en la calle con ocasión del Carnaval de los Cármenes, del Pasacalles que organizamos con otras, con las asociaciones del barrio. El Lucero. Y con luego con las asociaciones del barrio de Lucero también. Hicimos un pasacalles de metro Carpetana hasta el metro Lagunas y allí nos encontramos con el pasacalles que venía desde metro Lucero a metro Laguna. Hicimos un encuentro, un concurso de disfraces y bueno, con mucha gente, muchísima gente, vamos. Y queda pendiente de todas esas entrevistas de ese momento, ¿no, Pablo? Sí, las vamos a editar, ¿no? Y vamos a ver si hacemos solo un pequeño programa solo de eso. Muy bien. Y lo ponemos en el podcast, ¿no? Pues eso, y claro. Y un día la pasamos por aquí también. Lo lanzamos. Y bueno, para esta ocasión tenemos un compañero de esta asociación, un histórico de la Asociación de Vecinos. Hemos tenido distintas entrevistas a compañeros de la asociación, desde nuestro presidente Aurelio de León, a Marco Lorente, a Raval, y ahora tenemos aquí a Federico Rodríguez. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Gracias muy buenas por tardes. Estar aquí. Ay, ¿de qué, hombre? Y bueno, hace tiempo que venía... interesado, ha sido compañero de toda esta gente, ¿no? Tanto de sí. Aurelio le conoces perfectamente. Aurelio de crío. De crío. Y bueno, y a los que han sido coetáneos tuyos aquí en la Asociación de Vecinos. Ahora no está, además me has insistido que no tienes intención de meterte otra vez. Yo ya he pasado. Ya he pasado. Ya has cumplido, ¿no? Anda Aurelio detrás de mí hace años ya. Sí. Y se mete para acá. A él le cazaron y anda cazando, ¿no? También. Lleva ya años aquí, Aurelio, metido. Sí, ¿eh? Sí, ya lleva años. Y bueno, era un encuentro contigo. Estamos teniendo distintos encuentros. Tenemos uno próximo con María Ángeles, que también la conoces. Sí. Y que me has comentado que canta muy bien. Pues le trataremos de pedir que cante una de las canciones que nos has dicho que te gustan, porque una de las cosas que realizamos aquí en el programa Reconociendo el Barrio es una petición de canciones para que te han gustado, que te identifiquen con el barrio o que te signifiquen algo de tu personalidad o de lo que has vivido. Entonces te iremos pidiendo las canciones a medida que hagamos las pausas y que nos comentes el por qué has elegido esa canción, ¿vale? Te quería preguntar un poco, bueno, acerca de tu recorrido, ¿no? ¿Tú de dónde eres, no? Yo soy de Madrid. Eres de Madrid. Pasa que soy hijo y hermano de asturianos, y soy más asturiano que madrileño, pero vamos, soy nacido en Madrid. ¿Más asturiano? Porque has estado mucho allí. He estado mucho tiempo allí. ¿En Asturias? ¿Sí? ¿De qué zona? De Cangas de Narcea, Oviedo, Llanes, vamos, varios sitios, me conozco toda Asturias, vamos. ¿Y naciste aquí? Sí, aquí. ¿Por una casualidad se habían trasladado aquí tus padres? No, que se vinieron mis padres aquí, Se vinieron a vivir. A vivir. ¿Y luego has estado temporadas allí, en Oviedo? Los veranos, claro. Yo nací en el Paseo de las Delicias. Y luego ya me vine aquí de novio y aquí me quedé, macho. ¿De novio? ¿Te viniste de novio para buscar la casa? No, vine que vivía aquí mi novia, mi mujer. Ah, vivía ya... ¿Cómo se llama? Pues, Berta. Y viene por aquí por la asociación, ¿no? Está con Mercedes, con Merche. Mi mujer está aquí también, 10 años dando clase de alfabetización. Claro. También estaba aquí metida, sí. Ha sido ese grupo de Berta. Sí, sí. Éramos un grupo muy grande y muy nos grande. Llevábamos de bandera. Sí, sí. Ha estado prácticamente hasta el COVID. No. Ahí el último sí que lo llevaba el grupo, el último fue Conchita, el que sí, ya Conchita, era... Conchita, qué vecina mía, sí. Claro, ya ese lo dejaron antes del COVID. Bueno, pues esto de alfabetización, ¿no? Alfabetización, entonces. Ha sido el grupo más, yo creo que la bandera, ¿verdad?, de la asociación de vecinos, porque... Eso han estado todo el tiempo. Sin embargo, ahora ha ido flaqueando. Pero bueno, también responde a la edad, a que claro, las... Eso lo llevaba Conchita, lo llevaba Magdalena, sí. Ya muy mayor también, sí. Porque su marido también estaba con nosotros en la Junta, Félix. Sí. Y lo llevaba la monja, se llamaba Puri, que se ha muerto hace poco. Claro, sí, sí. Sí, las monjas que, bueno, en cuanto la dejaron las monjas, lo retomaron Magdalena y Conchita. Aguantaron yo creo que unos 2 años, sí. Pero bueno, vamos a ver si hicimos este año para la fiesta de la asociación, hicimos un vídeo con todos los momentos del grupo de alfabetización. Y bueno, aparecerán nuevos, ahora hay un grupo de una señora que hace memoria. Tienes aquí una que vive ahí al lado, María. Joder, ¿tú no te has hablado nadie de María? Sí, sí, es mi vecina. Pues eso ha sido una de las buenas de aquí. Sí, pues seguramente que te escuche, María. Pues sí, es una de mis vecinas. Yo vivo donde vivían las monjitas. Donde vivía antes Puri. Claro, sí, en esa esquina. Vecina, y dos, tres casas más para allá está María. Sí. Cuéntanos un poco, ¿y cómo llegaste aquí? ¿Estabas de novio? ¿Aquí vivía la que sería tu mujer? Vine aquí y me hice novio con 16 años y mi mujer con 15. Estuvimos 8 años saliendo, luego nos casamos, me quedé a vivir aquí. Pero yo no paraba por el barrio, si yo tardaba mucho en parar por el barrio. Que me iba muy pronto, venía muy tarde de trabajar. ¿En qué trabajabas? Chapista, de coches. No, chapista cerrajero. De hacer muebles metálicos, vamos. Muebles metálicos. Sí. ¿Y eso dónde lo realizabas? ¿En una industria o...? Sí, primero estaba ahí en Reina Victoria. ¿Sabes dónde está Reina Victoria, en Madrid? Sí. Y luego de ahí me pasaron a Pinto. ¿Una gran empresa? Sí, no éramos muchos, 45, pero bueno, funcionábamos bien. Luego de ahí me fui a Torrejón, pero ahí ya en Pinto ya estaba yo casado. Y luego de Torrejón a Pinto, y ahí ya me hice con una empresa, y a los 4 años me dio la inutilidad total por las piernas y ya tuve que dejarlo todo. ¿Y eso? ¿Qué pasó? Porque me caí y tuve principio gangrena en la pierna. Uf, complicado. Y ya no me dejaban trabajar de lo mío. ¿Qué tuviste que hacer? ¿Cambiar? Pues me coloqué en una conserjería los últimos 10 años de mi vida y estuve trabajando. ¿De tu vida laboral? Sí. Bueno, está bien, ¿no? Y luego, pues aquí empecé, por un vecino empecé con, en el Club Los Cármenes. ¿De fútbol? De fútbol. Ahí empecé a introducirme en el barrio. ¿Con quién? ¿Con quién era? Rafa. ¿Eh? ¿Con Rafa? O... Es Rafa es vecino mío, pero Rafa todavía no iba. Todavía no estaba. Todavía no iba. Ajá. Marcos era vecino mío también. Entonces Marcos fue el que me trajo para acá. Marcos, ¿te captó? Sí. Y ya me metí aquí. ¿En el club de fútbol os reuníais en el bar de enfrente, ¿no? De lo que es ahora. ¿O teníais? El club de fútbol tenía su bar, ¿no? Yo me acuerdo. Tenía su bar. En calle Gallur. Dentro de los campos había un bar. También. Uh-huh. Y en la calle Gallur, que ahora han hecho casitas ahí, ahí estaba el Deportivo, que era el bar de los dos clubes que había ahí. Uh-huh. El Club Santa Fe y los Cármenes. En Los Cármenes sigue, ¿no? ¿Y el Santa Fe? No, ese se fue. Se disolvió. Se Ajá. disolvió. Así y que... Marco me dijo, vete con otro aquí. Y empecé con ellos. Al principio hacíamos las reuniones. Hay un barracón que teníamos en la iglesia. Era un barracón allí. A la altura de la esquina con Laguna. Ajá, al lado de enfrente del Lidl. ¿Dónde? Enfrente del Lidl. Ahí uh-huh. había un barracón que era la iglesia mientras hacía esta. Y ahí estuvimos un poco tiempo. Y luego ya vinimos aquí a Toledano una noche para hacer los estatutos y ya fue cuando se montó, se hizo la asociación de la fraternidad. Uh-huh. Porque le íbamos a poner Los Cármenes, pero como estaba puesta Los Cármenes aquella otra... La de Caño Roto. La Unión de los Cármenes. Pues le pusimos la Fraternidad de los Cármenes. Uh-huh. Y ahí estábamos unos cuantos ya. Sí. Ahí empezamos. ¿Erais numerosos? Sí, sí, sí. Además, está la casualidad que éramos todos amigos. Y seguimos siendo amigos. ¿Ya os conocíais de antes? Bueno, claro, os conocíais de no, antes. No, yo a Marcos sí, pero a Willy, a Juanín, a muchos no los conocía hasta que vine aquí. Ajá, hasta que ahí en el Bartoledano que... Ahí se firmó todo, pues el primer presidente fue el señor Casillas, que estaba apuntado por algún lado. Uh-huh, sí. Ese fue el primer presidente. Y luego fue cuando nos enteramos de esto y que se cogió esto. ¿Qué viste? ¿Que esto estaba vacío o cómo? Estaba vacío, aquí se guardaban antiguamente las urnas, cuando había algún... votaciones en Madrid, las urnas estaban aquí guardadas, estaba lleno de urnas. Y lo estuvieron indagando y lo cogieron, sí, se lo dieron, sí. Se lo dieron, le dieron la llave, claro. Sí, sí. Esto, y bueno, nosotros hicimos primero una renovación, pero luego había hecho aquí otra, ya lo veo yo. Sí, ha cambiado bastante, porque sí, sí. Tú hicimos, bueno, hace 2 años hubo un acuerdo... que lo firmaron Marga, Aurelio, la actual junta, sí. con el ayuntamiento, hace, bueno, ya casi 4 años sí, van a casi ser, 4 años, sí. De una cesión, porque hasta ese momento no había una cesión, digamos, formal, y se firmó la cesión, y también se negoció que había que, antes que nada, tenían que arreglar, porque si nos lo daban claro. tal como estaba, pues ya era... Era muy difícil, bueno, bastante. Vosotros sí que hicisteis reformas, sí, sí, sí, pero sí. por vuestro propio pie, pero bueno, que ahora aquí, resultaba muy difícil. Ahora tenéis muchas cosas para dar clases aquí, antes no se daban clases ninguna. Uh-huh. Cuando estaba yo no se daban clases ninguna, la habitación nomás. No se daban nada. No, no, a ver, bailes, que sí. Bueno, a la de baile la metí aquí yo. A la que viene a las sevillanas, a la gorda, esa le metí yo aquí. A Maribel, sí. Maribel. Porque bailaba sevillanas con ella y se quedó sin hueco y yo, coño, vete, va, te metemos ahí en la asociación. Claro. Estuve hablando con Aurelio y sí, hablaban luego ellos y ahora va adentro. Claro, pues sí, lleva ya creo que 2 grupos, dos horarios, sí, sí, viene sí, y viene sí. bastante, sí. sobre todo mujeres, algún hombre, pero... Sí, pocos hombres vienen. Sí. Yo estaba, cuando iba con ella, iba a Ciudad de Los Ángeles, no te lo pierdas. ¿Tú ibas a bailar? Sí, aprendí a bailar sevillanas. ¿Y sabes entonces? Sí, pero ya no bailo, ya no... Ya no, ¿no? Ya bueno. no puedo. Ahora mismo me decía el otro día... Merche, mi mujer, vente a los latinos. Y yo, ¿qué? ¿Que me deis envidia? No vengo. ¿Te gusta bailar? me ha gustado mucho bailar. Mi mujer y yo hemos sido muy bailones. Mi mujer, no te digo nada. Pues, y sí. Viene que va a echar polvo de los huesos y se puede bailar y nueva, como si no lo diera ganar, macho. En la energía que lleva, en la vitalidad, sí. ¿No? Sí, sí. Y toda clase de bailes. Sí. Sevillanas. Aquí me han dicho, por ejemplo, que haría falta mantener los bailes tradicionales madrileños. Chotis y estos tipos de bailes. Eso nosotros lo teníamos en el centro de mayores. Allí teníamos chotis también. Pero allí en el centro había clase de choti, pasodobles, rumbas, salsa, de todo. Ahí en el centro había de todo. Y aquí ya he visto que han puesto el latino. Y yo, coño, ahora que pusieron algo de latino. ¿Te gusta también el baile latino? Sí, me gusta, a mí me gusta todo. Pero ¿lo has bailado? ¿Sí? ¿Los has bailado? Sí. Y los boleros, me gustan mucho los boleros. No sabía que tan musical. Sí, ha venido un... Bueno, creo que es... chileno, creo que es, pero no me puedo equivocar. Sí, no sé de dónde es, pero es de por ahí arriba, sí. Sí, pero hace bailes latinos, un poco salsa. Sí, mi mujer está muy contenta, de luego. ¿Está yendo? Ah, es verdad, es una de ellas, sí. Es una de las... Sí, está muy contenta, ¿no? Sí, está muy contenta. Le ha gustado. Están intentando luego que haya un poco de cháchara, de... Digamos, que luego del baile, de la clase en sí... pues se produzca un poco de cháchara en la barra y un poco de baile, que baile libre. Termina a las 8:30 de la tarde, pues fíjate, de muy noche. Muy tarde, ¿no? Sí. Claro. Yo tengo que bajarlo a buscar a mi mujer. Sí. Bueno, esa es una de las cosas de este barrio, que cuando preguntes te contestaré. De antes y de ahora. Nada, vamos a con la primera canción. Vale, ¿te parece? Y luego ya arrancamos con lo de que quiere contarnos del barrio. Vale. La canción que escogió, que es Cantares, ¿no? Se hace camino al andar. Vamos a hacer una primera pausa. Y para ello elige una primera canción de las que nos has señalado. Al alba. La primera canción es Se hace camino al andar, ¿no? Que es la de... Serrat, sí. La de Joan Manuel Serrat. La primera. Que se llama... El título es Cantares. Es andar. Cantares. Cantares, sí. ¿Y esa canción por qué la eliges? Pues porque me ha gustado mucho Serrat y como cantaba mucho a Machado y poetas, y sí me ha gustado esa canción, sí. ¿Te gustaban las poesías? Sí, que bueno, cantaban. Sí. Bueno, han quedado marcadas esas poesías de Machado por la música de Serrat, ¿no? Sí, no, sí, no hay sí, quien sí. las lea sin que te suene la cabeza el... Sí, a mí sí me ha gustado mucho. Bueno, pues vamos con ella. Vale, con la canción de Joan Manuel Serrat, Cantares. Ahí les va. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perece la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Llevamos los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta ver los pintares de sol y grana volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria, caminantes son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Y hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espino se oyó la voz de un poeta gritar: caminante no hay camino, se hace camino al andar. vecino, al alejarse me vieron llorar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe y ver su beso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe y verso a verso, y golpe a golpe, verso a verso, y golpe a golpe, verso a verso. Bueno, Federico, dime. Esta es una canción clásica, vamos, de Serrat, ¿no? Sí. Será de los 70, 80, ¿no? Por ahí, sí, por ahí. Que yo también estuve trabajando en una discoteca los sábados y los domingos. Sí. Y abríamos el baile con canciones de Serrat. Esta, Mediterráneo, Penélope, se hace. ¿Y dónde? En Useras. En Useras, ajá. Sí. Una discoteca. ¿Y qué hacías en la disco? ¿Eh? ¿Qué hacías en la disco? Era jefe de barra. ¿En barra? ¿Y qué tal la movida? ¿Ahí conociste a tu mujer o no? No, no, mi mujer la conocí aquí antes. Mi mujer la conocí con 16 años, macho. Mucho antes de trabajar. Bueno, ¿eh? ¿Antes de trabajar o ya yo estaba ya trabajaba de chapista? Uh-huh. Esto fue lo... con esto la discoteca me puso después de salir de la mili. Ajá. ¿Y ahí te empezaste a bailar? No, ya bailaba. Te me gustaba. Mi mujer y yo somos mucho de a bailar por la noche. Ajá. A cenar y a bailar por la noche. ¿Y dónde en se iba? Panda de amigos, ¿eh? Con Panda. Sí. ¿Y dónde ibais? Cuando erais jóvenes, ¿dónde ibais? Íbamos a la calle Claudio Cuello, a la Gasca. No. ¿Cómo se llamaba esto? La Gasca, la Gasca. En la calle La Gasca. Había uno que se llamaba... Joder, no me acuerdo el nombre ahora, macho. Parsifal. Tosca. Uh-huh. Y estaba muy bien, muy bien. Y se bailaba ahí. Y se bailaba ahí, sí. ¿Y se bebía? ¿Eh? ¿Y se bebía? ¿Cómo que se? Se bebía trago. Sí, se bebía, sí. También. Sí, sí. Pero te daba gusto, no había coches por Madrid ni nada, macho. Veníamos solos luego. Sí. Bueno, muy bien. Cuéntame acerca de lo que me decías, de cómo era el barrio cuando llegaste, digamos. Pues el barrio era, para que te hagas una idea, no había ni una jodida luz, macho. No había luz. No habían farolas. Todo, la noche a cura por todo el barrio. Esa fue una de las grandes cosas que se consiguió aquí. ¿Al principio? No, pasó todavía cierto tiempo. Cierto tiempo para... Pero estábamos aquí, nos dijeron, canta la luz, y sabíamos todo, parecía de día esto, macho. Parecía de día. De toda la luz que... Pero al principio veíamos oscura. Uh-huh. Aquí fíjate cómo era el barrio, que no entraban los taxis. ¿Y eso? Por la cantidad de droga que había aquí antiguamente. Pero ya cuando llegaste aquí ya había droga. Sí, sí. ¿En qué año llegaste? En el 61. ¿Y ya había droga? Sí, hijo, sí. Y luego más. Pues yo tenía a mis hijos con 10 o 12 años, había droga por aquí a punta pala. ¿Y los taxis no pasaban porque tenían miedo o qué? No, no, y la agencia de transporte tampoco venía a traerte lo que pedías. Uh-huh. No, estaba bien jodido el barrio, sí. Sí. ¿Y cómo era el barrio cuando llegaste? ¿Estaba el empedrado? ¿Era distinto, no? No, poco más o menos como está ahora. ¿Estaban las aceras así grises o las aceras grises estas de ahora o las sí, o era sí. El empedrado de canto rodado? No, no, estaban como estaban ahora. Uh-huh. Canto rodado, no. Y era también un barrio joven. Todos éramos matrimonios jóvenes con hijos. ¿Tú vives en una casa pequeña, una casa... En una torre. En una torre. ¿De las de Borja, las de ladrillo rojo o no, las otras? como esta que tenéis aquí enfrente. Ah, como la misma, las torres sí. Del dirigido, vale, sí. No como la del ladrillo rojo. No, eso es la calle Borja. Calle Borja. Esto es la calle Jamadilla vivo, uh-huh. Ahí mismo. Y había mucha droga, macho. Y aquí nos metimos con la droga y nos costó, pero la quitamos. ¿La quitasteis, eh? Sí, sí. Ah, ¿les parasteis los pies? Estábamos amenazados de muerte, ¿eh? Los de la asociación. Sí. Por ellos. ¿Cómo hicisteis para enfrentar a la droga? Pues todo el día atacándolo todos los días. Nos enterábamos dónde estaban por ahí, íbamos todos en maná. A cantar el pollo y a protesta, canción protesta y todo eso. Todo el día detrás de ellos. ¿De los vendedores? De los vendedores, ¿sabes? Y los que se drogaban, coño. Había muchos aquí, ¿eh? Muchos. Y se consiguió. Y hemos estado 20 o 30 años fabuloso, pero últimamente veo que está otra vez por aquí la droga en el barrio. Sí, está volviendo, ¿no? A... ¿Lo habéis visto vosotros? Sí, también, sí, ahí, también, hay, sí, aquí hay varios puntos. Sí. Por eso hemos estado 20 o 30 años que no se veía nada. Y eso es lo que te iba a decir, que el barrio está volviendo para atrás. Y encima, como no hay juventud, porque la juventud se ha ido toda, ¿me entiendes? Pues todos somos mayores. Claro, la juventud se va a otros barrios, ¿no? Claro, no. Se van. Mira, mis hijos, uno se ha ido a Barajas a vivir. Y mi hija la ha venido a los poblados. O sea que. Y es que no quieren venir ni por el barrio. No les gusta. No les gusta, ¿no? ¿Dónde fueron tus hijos al colegio? Primero fueron a este colegio que había de las monjas aquí en el mínimo. ¿Las irlandesas? Las irlandesas. Y luego pasaron a un colegio, el camino a la Laguna, que lo quitaron. Uh-huh. Y luego mi hija pasó al instituto y mi hijo se fue al colegio de hostelería, en la Casa Campo. Ajá. ¿Y tu hija aquí al Instituto del Renacimiento? Sí, ahí iba, ahí. ¿Y sí. Qué tal los dos hijos? ¿Bien, trabajando? ¿Se bien, formaron están trabajando, profesionalmente? Sí. Están los dos trabajando, hasta ahora no han fallado, ¿no? Uh-huh. O sea, que dentro de cabeza estoy muy contento. Bien, tenerlos bien colocados. Y eso que mi mujer cogió a los niños con 6 o 7 años y los subí aquí a Borja, que ahí es donde estaba toda la droga, en Borja. ¿En Borja? O sea, que no eran el poblado de Absorción ni el poblado de Cullera. Borja. Bueno, luego había por aquí, por allí, pero ahí donde estaba Borja. Todo el cogollo. Y se lo enseñó mi mujer, al niño y a la niña. Mirad lo que es esto. Ajá. Vosotros veréis si queréis enganchar o no queréis enganchar. Le enseñó el que, la jeringuilla. Sí, sí. ¿Y en qué se...? Mira, lo cogieron bien, ninguno. Así que, mira, antes era mucho, había mucho crío aquí, mucho. Bueno, tú fíjate, Aurelio era uno de los críos que teníamos otro aquí. Te digo Aurelio, como otro que había un tal Alberto, como Azorín que vive ahí al lado. Todos los chavales del barrio los teníamos aquí, cogidos. ¿Y qué hacían los chavales? ¿Cómo esos también los cogíais y los traíais para aquí? Sí, estaban por ahí con nosotros siempre. ¿Y qué papel tenían los chavales? ¿Qué venían a hacer? Pues aquí hacíamos a lo mejor campeonato de rana, campeonato de bolas de estas, ¿sabes qué te digo? ¿De petanca? Petanca. A la rana la tenemos aquí, la sí, para... sé que, tenemos vamos, dos ranas. Sé que andaba una por ahí. Tenemos dos ranas, sí. Sí. Lo que no tenemos son las piezas para tirar o estarán por algún lado. Mira, eso es, de vez en cuando nos lo piden, nosotros no lo utilizamos, pero deberíamos. Los de Lucero nos lo piden para hacer sus fiestas. Claro. Eso te tiene mucho a los chavales. Bueno, entonces, te digo entonces, porque igual salíamos a jugar ahí donde está el jardín, allí estaban los mayores, los niños, todos juntos, en una piña. Luego pasó en Giro, hacíamos una fiesta aquí abajo. También estábamos un día o dos de fiesta ahí. ¿Aquí en la Plaza Roja? Sí. ¿Cómo ha dicho la plaza? La Plaza Roja que está aquí al lado. Rosa. Nuestra. Roja. Esa que está es de su rojo. ¿Está pintada de rojo? Sí, ay, sí. No sé, pues digo, Plaza Roja, no sé. Sí, no la de bueno, Marcos. Esa, sí, esa. Y luego, cuando era la fiesta del barrio, íbamos a la verbena, montábamos una verbena por todo lo alto, allí donde está el parque aquel. ¿El del Almodóvar? ¿Hacíais la fiesta de los Cármenes? Sí, sí. ¿Y la hacíais junto a la gente de la Unión o por vuestro lado? Nosotros, la Unión, que te refieres a los de... Los de Cullera, los de El Mínimo. Uh-huh. No, esos se llamaban los Cármenes. Sí, la Unión de los Cármenes. Uh-huh. Sí, eso, pues, nos juntábamos todos, pero cada uno tenía su puesto. Uh-huh. Sí, sí. Y ahí estábamos todo el día y toda la noche, macho. ¿Y el barrio se conocía, venían, se acercaban? Sí, sí, además había bastante gente, sí. Poníamos coches que chocan, caballitos, poníamos de todo. Uh-huh. Hasta que llegó un teniente alcalde, un concejal, y nos lo quitó. ¿Y eso? ¿Qué teniente de alcalde? ¿Eh? ¿Qué teniente? ¿Quién pues fue? Uno que luego ha sido muy amigo mío, ya ves tú. ¿Sí? ¿Y le has dicho, nos has quitado la fiesta o no? Le eché una bronca yo del carajo. Siendo mi amigo, le eché una bronca del carajo. Y hoy día tiene una calle puesta ahí. Concejal Jiménez Díaz. Ah, sí, fue él. Fue él. Era muy buena persona, ¿eh? Pero no quería la fiesta. No, no, que se la mandarían por otro lado a él. Todo eso, todos mandados. Son mandados. Vaya, qué pena. Porque sí que hay muchos comentarios de eso, que venían en feriantes incluso, ¿no? ¿Que teníamos feriantes? Que teníais sí, feriantes. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, pero una fiesta por todo lo alto, que te digo, es por todo lo alto, ¿eh? Que ocupaba ahí tres campos de fútbol que había ahí. Y estábamos toda la noche hasta las... Yo me iba a trabajar a las 6:00. Y Willy, otro que estaba aquí, ese quedaba ahí porque trabajaba por su cuenta. Y yo venía luego a las 5:00 de la tarde, ya me metía ahí, estaba hasta las 6:00 de la tarde, de la mañana. ¿A hacer qué? ¿A servir? ¿Qué había? ¿Qué poníais? ¿Chorizo? Chorizo, sardina, panceta, de todo. Tortilla, de todo. Ahí había de todo. ¿Y los ingresos para a dónde iban? Para la asociación. Para mantener la asociación. Y teníamos el que llevaba las cuentas, otro buen amigo, Aguado. Habrás oído hablar de Aguado, sí, ¿no? Eso decía, aquí paga todo el mundo, hasta nosotros, ¿eh? Digo, no jodas, Aguado, que estamos todo el día aquí, tendremos que comer algo. Pues en principio que no, y que no, se cerró. Sí, teníais que pagar. Tuvimos una junta aquí, menos mal, Marco. Y te decía, macho, ¿qué pasa? Entonces tienes que trabajar, también tienes que comer o algo. Claro. Y nos dio un valecito para un bocadillo y una cerveza. Era estricto, ¿no? Y bueno, lo hacíamos todo para ver si se iba a acabar el bar luego. Asociación. Claro. Claro. Luego yo me dedicaba también a cobrar a los socios. Yo desde que dejé de cobrar, no he vuelto a ver a nadie por aquí. Cobrando, ¿no? ¿Eh? Que, claro, era muy importante eso, cobrar puerta a puerta, ¿no? Lo hacía puerta ahí. Por puerta, es que éramos 4 o 5 que íbamos a cobrar, ¿eh? Y es que llegasteis a ser muchísimos afiliados, digamos. Esto llegó a ser la asociación más grande de Madrid. Puerta a puerta, ¿y cómo le convencías? Oye, hay que pagar. Bueno, esto se hacían ellos. Dabas tus señas, y luego a primero de mes íbamos con tu librito, fulanito de tal, toma, pum, 20 pelas, no me acuerdo cuánto era ahora. Y pero, luego veníamos, entregamos la cuenta a Guado. Pero como la gente quería ser socia. Claro, que se quería hacer todo el mundo. ¿Por qué? ¿Eh? No tenían talleres ni nada, pero querían ser socios, ¿por qué? Porque estábamos todo el día moviendo, haciendo alguna, que sí. Querían poner un cementerio de coche ahí en Gallú, a cortar calle, venga todo el mundo a cortar la calle. Querían poner una gasolinera aquí en Los Cármenes, a cortar la calle. Luego empezamos con la casa esta bajita, tú no sabías llevar a conocer, casitas bajitas que había colgadas, que vivía mucho gitano ahí. Hasta que se las dieron, que luego le han dado todos esos pisos colgados que hay por ahí. Los a pisos. Gitanos y a payos, ¿eh? También. Pues todos los días cortado calles. ¿Para qué? ¿Para que se hiciera el arreglo? No, hasta que tiraron la casa y hicieron pisos nuevos. Que estaban y muy mal, son mejores, ¿no? Pisos que los míos, ahora no te lo pierdas. Sí, ¿no? Son pisos nuevos. Pero luego, nuevos. Sin embargo, empezamos con la remodelación de mi barrio, de las casas blancas estas y las casitas pequeñas, y todos los que estuvieron aprovechando de lo que hacía la asociación no apareció por aquí ninguno. ¿Entiendes? Una vez que pillado, dije, ahí te queda, Manolo. Nos ayudaron. Claro. A es eso una otro. De las cosas malas que he visto aquí yo. ¿El qué? Pues han aprovechado la buena fe nuestra, que hemos ayudado a todo el mundo para conseguir piso y darle de comer si hacía falta. Y cuando nos ha hecho falta a nosotros, que casi todos vivíamos en las Torres Blancas, no había ni Dios ayudando. Los mínimos. Los mínimos. Claro. Pero igualmente para el dirigido salisteis mucha gente, ¿no? Para conseguirlo, lo conseguisteis. ¿Y qué dirigido? Este, el de las clases blancas. Eso estaba hecho ya cuando vine yo. Sí, pero que, el arreglo. El arreglo, claro. Pero no se dio tanta gente, ¿no? Cuando salía gente, cuando dijimos de tirar las casas bajitas, rojas, y se hicieron esos pisos colorados todos. Que te voy a repetir, son unos pisazos. Y ahí luego empezaron a traer gitanos de todos los lados, macho. Uh-huh. Gente mala de todos los lados. Porque no traían gitanos de los malos. Y aquí en el Cerro de la Mica, que había gitanos, uh-huh, lo conocíamos todos y eran como Dios, macho. Buena gente. Ellos lo llevaban para Leganés y a nosotros empezaron a traer de la carretera de Guadalajara. Ah, y a los vuestros de aquí del... Se lo llevan por ahí y a nosotros trajeron todo lo malo que había por ahí. De Fuencarral, de los barrios Uvas que se llamaban antiguamente. Aquí nos han traído malo, malo, malo. Uh-huh. Y de ahí ya hemos ido para atrás. Bueno, nosotros nos marchamos de aquí, vino gente nueva. Bueno, todavía se quedaron dos. Una tal Tere, que también habías oído hablar de Tere. Sí, también. Y María. María la Gorda, decíamos nosotros. Ajá. Ellas se quedaron aquí. Ya se metió gente nueva. Y lo que me disgustó mucho es que esa gente, yo habiendo estado nosotros como está casi 20 años, ¿sabes lo que nos hemos llevado nosotros de aquí? Sí. ¿Qué? Malas caras. Solo. Malas caras, como te digo. Ni pagado ni agradecido. Pero como lo hemos hecho con ganas y ganas de levantar el barrio, se ha hecho. Pero lo que vino después, uno consiguió pisos, algunos pisos. Sí. Otros muchos trabajos de los ministerios. Claro, a mí me decía muchas veces, ¿tú qué sacaste cuando estuve ahí? ¿Estuviste ahí? Digo, no sacaba nada. Nada, ni Marco, ni Aguado, ni el otro, ni nadie, nadie. Sin embargo, todos los caminos después han sacado, macho. Sí, es verdad que Aurelio está trabajando. Aurelio no sacaba nada tampoco. Bueno, antes venía Aurelio. Vamos con la siguiente canción. Bien. ¿Cuál es? Al Alba, ¿no? Al Alba. Sí. Vale, pues, ¿por qué esa canción? Porque me la cantaba mucho María Ángeles a mí. Ah, ¿sí? Sí. O sea, trae recuerditos, ¿no? Es una canción también un poco triste, porque ¿sabes con la canción del Alba? ¿No la habéis oído nunca? Sí. Al. Pues eso, de gente que van a fusilar y ya está. Ajá. ¿Qué tiene que ver con la guerra civil? ¿Eh? ¿Con la guerra civil española? Sí, debe ser algo de eso. Yo por la letra... Al Alba. ¿Y de quién es? ¿Eh? ¿De quién es? No me diga de quién es. José, de María Ángeles. José Merce, ¿puede ser? José, ¿eh? Merce. Pues se la pediremos a María Ángeles que la cante. Vale, muy bien. O sea, que la canta muy bien, María Ángeles. Cuando estábamos de fiesta aquí, ella iba mucho por Asturias también. Sí. Y siempre la pillaba, ven para Capesana, cántame una asturianada. Y me cantaba asturianada. Cantaba muy bien. Vale, pues muy bien, vamos con la canción. Ahí les va. Vamos ya. Vaya, bravo. te dijera amor mío que temo a la madrugada. No sé qué estrellas son estas que hieren como amenaza. No sé si sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandone, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores. Parece que adivinaron que el día que se avecina ahí viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandone, ay amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Tres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza. Maldito baile de muerto, por hora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandone, ay amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Ahora me estaba comentando Fede, ¿no? Así te llaman, ¿no? Sí. Pues que aquí estaba mucha chavalada y me han nombrado, bueno, son toda la familia Carús. Carús, sí, ¿no? Sí, Federico, Fernando. Fernando, Kim. Y Rodrigo. Rodrigo, Valentín, yo conozco a todos, pero bueno, son muchos. Son muchos. Y bueno, y luego las mujeres, que eran una claro, más. Sí. ¿Sí? Y estaban aquí con Aurelio también. Sí. Y toda esa muchachada. Bueno, ha seguido activando por aquí, porque por aquí ha estado también Kim bastante tiempo en la asociación. Sí, Y Rodrigo sigue todavía en el fútbol, ¿no? En el fútbol, que eran, bueno, una familia muy muy muy reconocida en todo el barrio, sí, sí. ¿No? Y bueno, cuéntame acerca de las acciones que tuvisteis que desarrollar aquí para conseguir, por ejemplo, el dirigido. ¿Cuándo tú...? Para arreglar el dirigido, sí. Sí, para arreglar el dirigido. Ah, bueno. Yo creo que ya no estaba en el... Me marché. ¿Ya te habías marchado? Si no me marché, porque cuando yo empecé a arreglar el dirigido, yo ya no estaba aquí. Ajá. Había luchado para que se hiciera, pero luego ya me marché y ya no estaba aquí. ¿Por qué te marchaste? ¿Eh? ¿Por qué te marchaste? Porque ya me cansé de todo. ¿Te cansaste? Claro. Me pilló la época, estaba trabajando en Torrejón. Y yo para salir de Torrejón a 7 de la tarde había días que venía a mi casa a las 9 de la noche. Por la leche en las caravanas. Uh-huh. Y ya no, ya venía yo cansado ya. ¿Los atascos? Se acabó. Se acabó, ya te metías en casa a descansar. Sí, ya, casi me tiré 20 años, macho, ya está bien. Uh-huh. Claro. ¿Y qué recuerdas? ¿Qué has conseguido con esta? Porque parte de tu vida ha sido esta asociación. ¿no? Sí, sí. Yo ¿qué aquí... piensas que te da a estar en una asociación? ¿Tú crees que es bueno estar en una asociación? Bueno. Es bueno, hay que implicarse. ¿Eh? Hay que implicarse en una sí, asociación. Lo que pasa es que no me podía implicar a fondo como Willy. Marco sí, porque Marco era la leche. Yo pido a mi empresa cada dos por tres que me dé un día libre para ir de manifestaciones y no me lo dan. Y Marco sí lo conseguía. Marco lo pillaba. Marco se ha complicado mucho la vida aquí. Uh-huh. Ha sido, posiblemente ha sido el alma de la asociación, ¿eh? Sí. Había otros muchos más, como un tal Guillén, que se murió, Aguado, que se murió, Arrabal, pero Arrabal estuvo X años. Uh-huh. Marco estuvo continuamente. Como puntal de aquí de la asociación de vecinos. Sí, sí. Y de mujeres me has comentado a María. Y también me has comentado a María Ángeles. ¿Cuál era el papel de las mujeres aquí en la asociación de vecinos? María tenía más que un hombre. ¿Qué? Tenía muy mala leche. Tenía muy mala leche. Sí. Uy, que te va a escuchar, ¿eh? ¿Eh? Te va a escuchar, María, seguro. Es igual, sí, es una amiga mía. También llevaba ella al bar este de aquí. ¿Cuál, la Concha? No, este bar que tenemos aquí dentro. Ah, el bar de la propia asociación, sí, asociación la de vecinos. Y había una vez que estaba mala, me ponía yo a llevar el bar. Y aquí hemos sido una gran familia, eso también te lo digo yo. Hemos sido una gran familia. Teníamos por costumbre casi todos los sábados traer cena y cenábamos aquí con nuestros hijos, todos nosotros con nuestros hijos. Uh-huh. No hacíamos nada del otro mundo, ¿eh? Nada que hubo quien lo criticó y todo, como todo te digo yo. ¿Por qué van a criticar que te juntes con la familia a comer? Con claro, pues ya todos los días donde se gastan los cuartos esto, y no, es una mentira. Nosotros hacíamos las cenas, no ni para mí ni para mis hijos, para todos en general. Pues poníamos una mesa y ponían las cenas y comía todo el mundo que quisiera. Esos encuentros, terminaste, os encontrasteis y terminasteis siendo amigos en esta asociación, ¿no? Sí, sí, sí, muy grandes amigos, te lo digo yo. Yo tengo al amigo, pues ya porque ya no me apetece salir por la noche a cenar y a bailar, no puedo bailar. Pero después de dejar la asociación, nos veíamos todos los meses para cenar. Juntamos 7 o 8 y cada vez cenábamos en casa de uno. Uh-huh. Y luego ya, como los hijos fueron siendo grandes, quedábamos 2 veces al año para cenar y a bailar, pero continuamente, o sea que tenemos roce y tenemos contacto. Y mírate cuando te hablo yo ya. Son años, sí. Y igual siguió la amistad a pesar de que fuisteis alejando de la asociación. Sí, bueno, Marco se marchó ya y a Marco hace años que no le veo. Ajá. Marco se marchó del barrio y ya hace años que no le veo. Pero con los otros sí los veo más a menudo. Que viven casi todos en el barrio menos Marcos y Willy, que Willy vive por Camarena o por ahí. Porque antes vivía la madre aquí y se ha muerto, pues ya no viene nadie por aquí. Claro, dejas de venir. Claro. Bueno, ¿y qué cosas ves que de aquí? Bueno, alguna cosa ves de la asociación de vecinos, de lo que hacemos, ¿no? Vienes aquí a... Yo ahora mismo me está gustando todo lo que hacéis. Vengo, ¿sí?, a buscar a mujer, veo el letrero y digo, joder, están montándolo bien, ¿sí? Sí. Todo lo que sea la asociación es atraer al público, ¿me entiendes? Viene verdad, como te digo yo, que ahora es un barrio viejo y traer a las personas mayores ya cuesta más, ¿entiendes? Mm. Antes con los niños y tal y cual, era todo el mundo, si era todo el mundo de la asociación antes, era todo el mundo. Y aquí ha habido una racha que no había ni Dios. Sí, ha habido una mala racha, sí. Y hubo una racha que no había nadie. Es más, me llegó a decir Aurelio, dice, si no apuntamos a alguien, nos quitan el local. Y yo, mira, mi mujer viene aquí a bailar sevillana con Maribel, ella paga a Maribel, ¿eh? Y luego viene a ahora a bailes latinos, que es gratuito. Viene a bailes latinos, viene con Maribel y viene con Merche. A memoria. Dos veces. ¿Dos veces? ¿Hacer gimnasia y luego memoria o cómo? La memoria se va para casa. Ajá. Y luego viene los lunes, no viene, los lunes son de la memoria. Viene el miércoles y luego viene el viernes, que se va al centro mayor y hace Tai Chi. Uh-huh. Y luego viene aquí también. Sí, sí, pues además como está muy tiempo parado y está muy mal de los huesos, le viene muy bien moverse. ¿Y tú? ¿Cuál es tu día a día aquí? Yo, paseíto para arriba, paseíto para abajo. ¿No vas al centro de mayores? No, bueno, al centro de mayores no voy. Además no está abierto del todo, está medio abierto. Sí, sigue medio... Claro. Y el bar sigue cerrado, ¿no? El centro de mayores. El bar sigue cerrado, sí. Eso ya desde antes del COVID, bastante tiempo. Bueno, antes del COVID antes se cerró, estaba cerrado, sí. Alguna antes complicación que tendrían con la contrata, ¿no? ¿Y juegos no haces, de juegos de cartas, petanca, que hay gente, o tai chi? Yo cuando me jubilé, mira, no puedo hacer tai chi, no me puedo agachar. Te voy a decir un poquito mi historia. Yo me jubilé y la jodí, te apaca. Antes iba al médico, estás todo muy bien, no tiene nada de nada. Me jubilé y me operaron de la espalda. Me pusieron una placa de acero y 5 tornillos. A los 3 o 4 años me operaron de esta cadera y quedé como Dios, de bien. Sí. A los 3 años me operaron de esta otra. Y cuando se llevaban la cadera, se llevaban el músculo. No tengo músculo aquí. Y eso duele como la madre que lo parió. Entonces no puedo hacer ni doblar, ni... me da miedo ponerme a bailar. Que algún día vengo y me pongo a bailar, ya verás. ¿Alguna pregunta, Pablo? Aquí para el invitado. Para Fede. ¿Cuánto tiempo lleva en el barrio? Desde el 61. Ah, ya mucho tiempo, ¿no? Pues desde que empecé a salir con mi mujer. Claro. El día 14 ha hecho 61 años. ¿14 de? De febrero. ¿En serio? Y 61 años. ¿Y se fueron a algún sitio? ¿Se fueron a festejar a algún sitio el 14? ¿Salieron? Pues, estamos para salir, mi mujer y yo. Bueno, si nos vamos a comer. No, hombre, claro, algo por ahí. Hombre, claro. Salieron a comer. No, porque yo sí salgo a comer, voy con mis hijos, pero con esto del COVID ya... Sale un poco menos, ¿no? Parece que vamos remontando, ¿no? Yo no me fui un pelo. ¿Ves tú que dicen que por la calle sin careta? Yo voy con mi careta. Ayer decían que los interiores sin careta, sin careta. Pues yo entro a un interior y pongo mi careta. Claro, claro, no, sí, hay que protegerse, sí. Hay que protegerse, sí. Todavía no hay que confiarse del todo. Hasta porque que... fíjate la que ha habido aquí con las movidas de los botellones y, sí, y todos los bailes por ahí. Sí, sí, hemos caído todos como mosquitos, ¿eh? Si no tenemos conciencia nosotros, no sé qué la va a tener. Ya, sí, es que tenemos que cuidar a nosotros, claro, mismos, si no... Uh-huh. ¿Y qué iba a decir? Y entonces nosotros queremos, por ejemplo, hemos pedido... ¿cuándo fue que hicimos lo del Parque Almodóvar? ¿En qué mes? El año pasado, ¿no? El año pasado, que en... sería por septiembre. Sí, por ahí, sí, todavía era verano, ¿no? Sí, todavía había un poquito de calorcito. ¿Qué teníais ahí? Hicimos una quedada ahí, ¿no? Para un paseo por el Parque Almodóvar para ver conocer el parque. Cómo estaba el parque, qué necesidad había. Hicimos un concurso de fotografías. Las fotografías que están arriba, sí, son de ese concurso, pues para mostrar qué cosas eran bonitas y qué cosas eran feas de ese parque y había que mejorar. Pues y para pedir algo está también. Falta de riego. Falta de riego, sí. Toda la vida de Dios está falta de riego. Si te das cuenta, verde es la que va por la acera y ves todo el verde. Pero te metes para adentro y está todo seco. Y sí, que, perdón, que... Bueno, hicimos varias peticiones, como quien dice, ¿no? Para pedir al ayuntamiento, me parece que sí, era, ¿no? Entonces una de esas era una pista de para bicicross, por ahí, para los niños, ¿no? Dentro del parque. ¿Cómo organizaríamos nosotros para poder ese sueño llegar a realidad en el parque? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros los vecinos? ¿Qué luego tiene que hacer? ¿Cómo? Nosotros los vecinos, para que el ayuntamiento nos escuche y nos haga una pista, por ejemplo... Pues para anunciarlo por todo el barrio con papeletas y hacer una fiesta de la leche. Con letreros grandes y pancartas. Y un día y otro día y otro día. O sea, no parar, ¿no? De insistir, claro, insistir en la petición. Claro. Nosotros pues estábamos todo el día cortando las calles. Toca hacer, ¿no? Cortar, sí, calles, sí. Bueno, ahora son menos permisivos. Más, sí. Entonces, bueno, pero lo de las pancartas y eso... La policía, no había problema. Pues te voy a contar una cosa. Multas. Una vez nos pusimos de acuerdo. El barrio de Comillas, uh-huh, Tercio y nosotros. Para cortar las calles, cada uno en su sitio, a la misma hora. A la misma hora. Y cuando estaba la policía municipal... Y la nacional con nosotros ahí en el cruce de abajo, donde Gallur. Y terminamos, y dice la policía, ya nos vamos, sí, nos vamos. Todos para arriba, subiendo para arriba, andando, y la policía con otro. Y llegan dos coches de los geos estos, antidisturbios, y bajaron tirando tiros de bolas de goma de esa. Venía conmigo un vecino, Macayo, que era así de grande, le pegaron uno casi dejó en un ojo. A una niña le pegaron una pierna. Y no se me ocurrió nada más que ya por el primero que venía ahí. Y le digo, ¿tú cómo eres tan hijo de puta, macho? ¿Tú sabes lo que hizo? ¿Qué? Le puso la pistola aquí. En el cuello. En el cuello. Y tú venía a una celale y los policías municipales enseguida, quieto, quieto, si estamos nosotros con ellos y tienen permiso nuestro, ¿a qué vienen esos ahí a tirarle a los niños? Y me pusieron la pistola aquí. Luego nos tiramos toda la noche en la comisaría para denunciar. Ajá. Que no valió para nada. Claro. No valió para nada. O sea que sí que era difícil entonces montar algo, o sea que no era nada, no, nada fácil. Todo era a base de narices, macho. A base de narices. ¿Qué te pasa? Que te pilla joven. Me dice a mí de cortar la calle y me voy con mi garota, me ven con la garota y me pegan así la garota y me caigo de culo. Hay que ser joven para todo esto, macho, está claro. Y el barrio, vuelvo a repetirme, como se ha hecho viejo, pues no hay nadie para hacer todo esto ahora, ¿me entiendes? Sí, eso ya. Demasiado estáis haciendo ahora. Y pocos hijos tienen también la familia, ¿no? Que pocos hijos, claro, tienen la familia. No, porque hay muy poca gente joven aquí en el barrio. Algo hay, pero un poco a gente. Uh-huh. Y si habéis conseguido todo esto de aquí, de que si gimnasia, que si baile, que si esto. Antes no había nada de esto aquí. Claro, un poco en que hubiera actividades para que venga aquí. Eso va trayendo público. Pero que volvemos, venga la gente. Volvemos a la misma. A mi mujer le dijeron, tú pagas tu ticket por venir a bailar con Maribel, ¿no? Paga a Maribel, ¿no? Pero luego viene un día y dice, oye, que hay que pagar 25 euros todos los años a la asociación. Claro. Digo, pues me parece muy bien porque estáis actuando en la asociación y estáis haciendo uso de ella. Claro. Mi mujer paga todos los años sus 25 euros. Ah, pues la muy bien. Anual. Pues hay gente que no los paga, ¿qué te parece? Hay gente que no los paga. Sí. Tienen que, para si no hay forma de mantener la asociación. Pues hay gente que no los paga. Aquí el ayuntamiento no nos paga ni el agua, ni luz, ni nada. Ya lo sé yo. Hay gente que no los paga. Pues únicamente os queda por decir a Maribel, oye, entérate que me han dicho que hay gente que no paga los 25 euros. Nada más. Y si no paga, que les deje de venir a bailar. Uh-huh. Nada más. Porque lo que lo saben son ellos. Vamos, lo sabe mi mujer, fíjate. O sea que. Bueno, en principio pedimos a todo el mundo que colabore. ¿De? ¿No? Y bueno, pues, Federico, ya hemos dado término al horario, se nos está cambiando el horario. Acabando el horario, te agradecemos mucho que hayas venido y esperamos contar contigo para otros encuentros, porque bueno, han dicho ya están los compañeros tuyos, Marco, bueno, que a los que hemos venido entrevistando, que sería propicio hacer un encuentro de las antiguas generaciones, digamos, y de la gente que está empezando aquí, porque va a haber relevo. El reencuentro. Se está preparando un relevo. A ver si echa a Aurelio, que tiene que descansar ya. Sí, ¿cuántos años lleva Aurelio? Lleva muchos años y ya está caído. Bueno, no es que esté cansado, bueno. No, es que ya vive pilla, en otro. Le pilla muy retirado también, que vive en Villaverde, barrio. Macho. Ha resistido, ha aguantado, ha conseguido que estas ovaciones, el local siga para la ovación de vecinos. A mí me dijo en cierta ocasión que esto se iba al carajo. Y bueno, con la ayuda de Marga, de Chelo, de tantos otros, pero bueno, ya toca relevo y lo importante es que conseguimos relevo. A mí me dijo un día Marga, que entré a la oficina y dice, yo a ti te conozco, a usted le conozco, digo, no sé. Dice, amigo Aurelio. Dice, estaba antes aquí, digo, sí estaba aquí antes, pero hace muchos años, hija, yo ya. No sé si me conocían, sí. Muy bien, ahora tenemos la última canción, ¿no? Que se llama Begin de Begine, ¿no? Begin, la última canción. La última canción. Begin de Begin, volver a empezar. Esa, entonces, pues esa. Con ¿la esa vas a poner? Claro, con esa nos despedimos, sí. Con esa nos despedimos, sí. Pues ya está. ¿Esta por qué la eliges? Esa. Sí. Es la que tengo yo en mi teléfono cuando me llaman. Sí. Y es la canción de mi mujer y mía. Sí, ah, pues vuestra. Siempre muy la bien. Bailamos ella y yo. ¿Eh? Muy bien. Ajá. Muy bien, pues nada. Hasta pronto. Muchas gracias por venir. Bueno, pues nada. Gracias y esperamos. Gracias a vosotros. Por aquí. Yo venía un poquito así nervioso y digo, no sé o sea, aquí no hay que tener nervios. ¿Te ha parecido bien? Bien, te hemos asustado mucho, ¿no? Bien. Vale. Pues te pasaremos también el audio y te. Bueno, ¿me lo pasas? Sí. Ah, bueno. ¿Al móvil? ¿Lo utilizas bueno, tú, el móvil? Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Muchas gracias por todo, chicos. And now, ladies and gentlemen, our own version of Cole Porter's Begin the Begin.